santo de la higuera en Santiago vio nacer, otro santo en Chacarera, sangre y barro, un nuevo rey, junto al pueblo fue. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación es 155-10-59-72. Desde el 89.3 de tu dial, estamos aquí, quien te habla, Amanda. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y bueno, como también siempre decimos, este micrófono queda a disposición de los hermanos y trabajadores, proletarios, asalariados de Mendoza y los que se quieran comunicar por las vías que se han nombrado. Bueno, también nos pueden escuchar en La Chispa Mendoza a través de Facebook y también dejarnos sus mensajes, sus inquietudes en esa, en ese sitio web. Hola. Quien le habló recién, el operador. Bueno, hemos tenido una semana movidita de manifestaciones, movilizaciones populares, algunas con buenos resultados y sí, otras con mejores. Sí. En todo lo que es Argentina, en algunas provincias, y también acompañado por países latinoamericanos y que se suman a estas protestas. Bueno, y mundial también, no solamente latinoamericana. Claro. Bueno, pero fundamentalmente, ayer se dio a conocer una noticia de que el Poder Ejecutivo Nacional estaría dispuesto, o mejor dicho, ya habría dado las instrucciones para aumentar el piso del mínimo no imponible para la cuarta categoría. Esto significa lisa y llanamente prácticamente la eliminación o el achicamiento de la cantidad de trabajadores que dejarían de pagar el impuesto al salario. Ahora, esto nosotros lo tenemos que ver como trabajadores como un triunfo de nuestra lucha. Recordemos que desde ya hace prácticamente un año, en cada reclamo salarial, en cada movilización del proletariado en la Argentina, siempre ha estado presente el tema de la eliminación del impuesto al salario. Es más, y esto viene de hace varios años, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, con esto de que se sube el piso del mínimo no imponible, supuestamente los trabajadores, sea de la categoría que sean, que ganen menos de 15.000 pesos brutos, estamos hablando con 15.000 pesos brutos, un sueldo de bolsillo de 11.500, 12.000 en el mejor de los casos, en mano, dejarían de tributar impuesto al salario. Este impuesto al salario que, bueno, que de alguna manera no corresponde. Inclusive para los que cobren hasta más de 15.000 pesos, claro, tampoco corresponde, porque claro, ya lo hemos aclarado y lo hemos explicado centenares de veces, que el salario no es ganancia. Ahora, al contrario. Sí, bueno, todo esto algunos lo están mostrando y, bueno, como siempre, la oposición critica que esto es una medida electoral. Nosotros también decimos que es una medida electoral. Claro, aunque no seamos oposición. Pero fundamentalmente esto es producto y es el resultado y es un triunfo de la clase obrera y del proletariado. Porque, como decíamos, hace más de un año que venimos en cada reclamo, en cada en cada movilización que se ha hecho, en cada paro, en cada fábrica, ha habido un reclamo para la eliminación del impuesto al salario. Lo más concreto lo hemos tenido acá visible en Mendoza estos días que hubo paro de lapiceras caídas de los agentes estatales de salud. Que, bueno, que de paso también tenemos que felicitar a los compañeros de estatales de salud, porque, bueno, como denunciaban sus dirigentes, sus representantes gremiales, prácticamente un 40% del total del plantel de los trabajadores de la salud de la provincia tenían retenciones, impuesto al salario, acá en Mendoza. Entonces, a partir del 1 de septiembre, según está dispuesto, los trabajadores vamos a poder disfrutar sí, de ese no descuento. Y bueno, y a pasar, bueno, y por otro lado, que hemos y no podido... todos, lamentablemente no todos, porque hay compañeros que trabajan en el sector, en sectores de petróleo, por ejemplo. Sí, sí, sí, o los que hacen muchas horas extra. Claro, o que tienen, que cobran por desarraigo y todo, claro, lo demás, que van a seguir los pagando. Los camioneros, por ejemplo. Claro. ¿No? Y bueno, pero lo importante es que se le hizo torcer el brazo a la, a la, a, digamos, a la muñeca, este, muñeca brava. Y el a brazo la innombrable, y la muñeca, a la innombrable de la cretina, este, que para ella era imposible. Bueno, nosotros decimos que esto ha sido un triunfo en lo político, porque el gobierno tuvo que tirar al tacho de la basura todos los argumentos esgrimidos durante todo este tiempo sobre la imposibilidad de reducir el cobro del impuesto al salario. Incluso la oposición burguesa, en una actitud defensiva, denuncia la resolución como una maniobra electoral en busca de votos. Toda la burguesía, en medio de la crisis política que se agiganta ante cada paso dado por el proletariado y el pueblo, muestra francamente mayor retroceso y no puede dejar de mostrar la espalda ante su enemigo de clase. En lo económico, tanto la burguesía como el Estado a su servicio tienen que meter mano a sus dividendos para absorber el costo de la elevación del piso de dicho impuesto, asumiendo nuevos impuestos a su renta. Y en lo ideológico, las ideas revolucionarias sobre la lucha de clase, la confrontación antagónica entre el trabajo asalariado y el capital, el papel del Estado al servicio de los monopolios, la inexistencia de una oposición por parte de los partidos burgueses electoralistas, la necesidad de profundizar la movilización, la lucha y el enfrentamiento a las políticas de los monopolios, la unidad de la clase obrera y el pueblo, se tonifican, se fortalecen y dan nuevas energías y solidez a los fundamentos de la necesidad de la revolución para que estas medidas sean un nuevo piso de avance en las conquistas y en el camino hacia la toma del poder. Bueno, acá, como bien se define, este es un triunfo claro del proletariado sobre las políticas y el gobierno de la burguesía y el gobierno de los monopolios. Ahora, en lo que no tenemos un triunfo es en el orgullo que tiene la presidenta de que seamos los mejores pagadores del mundo. Los Paganini. Claro, los Paganini. Bueno, este artículo, al cual nos vamos a enfocar ahora, al tratarse tanto de tantas cifras, por ahí vamos a tener una metodología que hacía mucho que no usábamos, que era la de la lectura, ¿no? Pero para no equivocarnos ni dar cifras equívocas, vamos a interiorizarnos en esto. Lo vamos a leer y después lo podemos conversar, lo comento, ¿no? Bueno, sí. Esto dice, vos lees el número porque no me sale, ¿es tan grande? 173.700 millones de pesos, de dólares. Es el orgullo de la presidenta. Dice, desde el año 2003 a la fecha hemos pagado 173.700 millones de dólares con fondos genuinos, es decir, un billete arriba del otro. Y por lo tanto, más que deudores recalcitrantes, somos pagadores seriales. Esto lo vamos a aclarar. Sí, sí. Hasta la llegada de los K, NAC and POP al gobierno, por lo general la deuda externa se pagaba tomando nuevos préstamos, ¿no? O sea que prácticamente no pagábamos, sino que pateábamos para adelante una deuda. Por supuesto, detrás de eso venían todos los condicionamientos para ¿cómo se llama? Para las políticas macroeconómicas que se podían implementar. Ahora, a partir del crack del 2001, la inestabilidad que el capitalismo quedó debilitado a partir de ese quiebre económico que hubo en el país, y el resurgimiento de la lucha del proletariado, se impusieron nuevas condiciones, ¿no? Argentina no tenía crédito, o sea que no es que nos podemos endilgar el orgullo de decir no tomamos crédito y pagamos. No teníamos crédito, claro. No nos daban crédito, claro, claro. Entonces salimos a pagar a tontas y a locas, con que hoy se muestran como una cuestión de orgullo nacional. Claro. Bueno, hemos sido los Paganini del mercado mundial, ¿no? Bueno, ¿seguimos por ahí? Sí. A esta fabulosa cifra hay que sumarle un promedio de más de 8.000 millones de dólares anuales que se fugan del circuito legal, según lo que se reconoce oficialmente. O sea, unos 104.000 millones de dólares en el mismo periodo del año, periodo de años, más las ganancias monopolistas promedios de un 40%, unos 190.000 millones de dólares sobre todo lo producido en el país, lo cual, si sumamos todas las cantidades, haría un monto total de 467.700 millones de dólares, cifra que se acerca al Producto Bruto Interno Anual de 475.000 millones de dólares. O sea, que nosotros pagamos lo que necesitamos para vivir. Hemos pagado lo que necesitamos para vivir. O sea, ¿cómo se paga esto? ¿Cómo se generan estas divisas, estos recursos, ¿no? Estos recursos genuinos, como dice, este billete dólar a uno arriba del otro. Se hace con las reservas. Las reservas se hacen con la acumulación que hace el Estado a partir del cobro de impuestos y ese tipo de cosas. La balanza comercial, con las retenciones que se le hacen a las exportaciones, con los aranceles que tienen que pagar los importadores, todo eso va sumando a las arcas, en la suma resta, a las arcas de las reservas del Banco Central de la República Argentina. Bueno, con ese dinero que lo producimos todos los trabajadores, porque digamos que ellos hablan de un esfuerzo de ejecución, ¿no? Los empresarios hablan de un esfuerzo en el pago de impuestos. Claro, pero si ellos no se han esforzado nada. Claro, pero todo esto lo genera nuestro trabajo como trabajadores. Nuestra el capital. Plusvalía. Esa es la plusvalía que acumula el capitalismo a través de sus distintos organismos, el patrón por un lado, el Estado por otro, y es el que acumula y hace frente a nuestra población. O sea, que el pago fabuloso que se jacta esta mujer de que hemos sido pagadores seriales, es una fabulosa transferencia de recursos de una clase para otra, ¿no? En este caso es la extracción y exprimir al máximo la plusvalía de los trabajadores que producimos en conjunto en todo el país para pagar los servicios de la deuda externa, ¿no? Bueno, ahora, justamente, todo claro. Esto tiene que ver con qué, con las políticas macroeconómicas que también este gobierno NAC and POC se jacta de que beneficia justamente la posibilidad de acumular estas reservas para pagar. Ahora, ¿de dónde sale todo esto, no? Claro, claro. Eso es lo que acá te marca de la superexplotación. Claro. Bueno, un poco sale el 90% de los jubilados de todo el país que ganan 2.800 pesos por mes. Eso, o sea, también tiene que ver de lo que te descuentan del salario, ¿no? O sea, claro. A nuestros jubilados, por ejemplo. Bueno, y tenemos la superexplotación, la atención sanitaria, educacional super deficitaria, el transporte público riesgoso e inseguro, podríamos decir potencialmente exterminador, al contado o en cuota de personas. Población sujeta a escasez de gas y explosiones, como la reciente de Rosario, en virtud de la reducción de costos para los negocios de las prestatistas. Territorios y fuentes de agua expuestas a la contaminación para la obtención de oro y otros minerales, petróleo y gas, que requieren los monopolios para sus negocios transnacionales. Envenenamiento de poblaciones, territorios por el uso de agroquímicos, saqueo de tierra y crímenes contra los pueblos originarios, productos comestibles de dudosa procedencia o con contenidos insalubres, medicamentos no confiables o de uso prohibido en otros países por afectar la salud, narcotráfico y fuerza de seguridad que atenta contra la integridad del pueblo y defiende los intereses de quienes nos saquean, o sea, de los monopolios, y un largo etcétera que hace cada vez más insana y peligrosa la existencia de las masas populares. Bueno, en sí podemos decir que esto es la suma de millones y millones para la oligarquía financiera internacional y miseria y vida indigna y un futuro peor para la población trabajadora y los pueblos argentinos. Bueno, de esto está orgullosa la señora Cristina Fernández de Kirchner y el gobierno de los monopolios que ella representa, ¿no? Bueno, y con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más monopolios explotadores y saqueantes, que damos un avance, que en la provincia de Neuquén y de Jujuy han dejado una muestra importante de qué es lo que ellos están buscando de nosotros. Hasta el próximo bloque. Desafías tu vida cruzando mis fronteras, mujer con alma verdadera, queriendo hurgar los misterios, incitando a la guerra. Mujer con alma en estas tierras, estrella guía hoy tus pasos, tus hijas, tus banderas. Mujer, hoy tu alma se recrea, siendo esta humilde canción estandarte a mis penas. Mujer, hijo en mis cuerdas, inspiración que se hunde como daga en las venas. Mujer, la más fiel compañera, vaya vos estos versos donde quiera que hoy sea. Mujer con alma guerrillera, estrella guía en tus pasos, tus hijas, tus banderas. De la pólvora con fuerza empuja, movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón, con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo. Seguís escuchando la chispa que encienda la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación 155 10 59 72. Estamos en el 89.3 de Estudiar. También acordate que puedes escucharnos a través de La Chispa Mendoza, a través de Facebook. Que bueno, de hecho vamos a mandar un saludo a nuestros oyentes de Facebook, entre todos, especialmente a mi prima Silvina Núñez, que nos escucha desde San Luis y nos ha comentado que bueno, que el programa está muy bueno y que sigamos así. Recién hablábamos que esta fabulosa acumulación de riqueza, en la cual se jacta nuestra señora presidenta, que somos pagadores feriales, proviene de negocios más escandalosos que se pueda que se pueda creer, ¿no? Entre estos está lo que pasó hace poco con la reestatización, no, con la estatización del 51% de las acciones de YPF, las cuales fueron cedidas para su manejo, para su funcionamiento a Chevron. Bueno, que nos un mensaje de Ciudad, que dice que nos escuchan, aunque hay un poco de interferencia, esa debe ser una antena que están invadiendo nuestra frecuencia. Bueno, gracias a la gente que nos mandó el mensajito. Bueno, claro, y hoy en Neuquén. Bueno, hoy en Neuquén amaneció sitiada porque barrios enteros para impedir el paro y la movilización que de mañana. Bueno, acá nos dice que el sonidista baje la música de fondo y nos escucha las voces. Un poquito más bajo la música. Uy, llegó el pirata, estamos fritos. Bueno, bueno, como decía, amaneció sitiada la provincia por gendarmería, supongo, ¿sí? Sí, que desde gendarmería era policía provincial. Exactamente. Bueno, porque se está gestando un paro y una movilización para mañana, para hoy, para los pueblos que se oponen, del pueblo, bueno, de todo el pueblo. De todo el pueblo. Que se oponen contra la petrolera estadounidense. Claro, o sea, hoy se tenía que tratar en la legislatura neuquina la aprobación del decreto, la aprobación o rechazo del decreto firmado por Zapat con la empresa Chevron y YPF incluso, para permitir la extracción en Vaca Muerta bajo la metodología del fracking. Recordemos que el fracking es una metodología que está cuestionada y prohibida en varios lugares del mundo. Está prohibida en Francia y en Bulgaria y en muchos estados de los Estados Unidos, ¿no? Acá la crónica aclara de que esta semana ha habido marchas en Washington, en Londres, contra el uso de la fractura mecánica para la extracción de hidrocarburos. O sea, ¿por qué? Porque es un daño que se le está causando a la corteza terrestre, ¿no? Un daño que es irreparable. O sea, ya acá no estamos hablando de contaminar bosques o ríos, sino que estamos haciéndole daño a la tierra, a la misma tierra que nos soporte, que nos mantiene. Claro, bueno. Y que en definitiva nos va a terminar afectando a todos, ¿no? A todos los que estamos sobre la tierra, si se quiere. Hasta estos mismos empresarios y grandes monopólicos que se jactan de los dueños del mundo. Así fue que, como bien decías, hoy la periferia de los barrios aledaños a la legislatura neuquina apareció cerca, como en un gueto. ¿Ah? No era que estaba vallada la legislatura, como a veces se sabe hacer, que se vaya enfrente para no hacer caso, sino que eran cuadras y cuadras donde no se permitía el ingreso y solamente se podía salir o circular. Sí, dejabas el nombre, el apellido y entregabas un documento, tu DNI, tenías que entregarlo, bueno, si no, no podías. A partir de las 10 de la mañana estaba convocada una movilización, se fue acumulando la gente. Ahí, bueno, estaban todos los movimientos asamblearios, antimineros y ambientales. Había partidos de la oposición, había miembros de la comunidad mapuche, que a medida que se fue acercando el mediodía y a medida que fueron intentando y en algunos lugares pudieron superar el vallado, fueron reprimidos violentamente, ¿no? Bueno, con la consecuencia de que fue herido por una bala de plomo Rodrigo Barreiro, que es profesor del CEPEM 72 de Neuquén. Bueno, acá habla que es hijo del decano de la Facultad de Humanidades, pero esto es lo de menos. Es una persona que fue a protestar, a quejarse, y está hoy herida. Se ve que no está fuera de peligro, pero... Claro, o sea, pero ojo, que esto es uno herido de bala y hay cientos de heridos y de golpes, sí, gente que denunciaba que la policía apuntaba los disparos de las latas estas de gases lacrimógenos, sí, a la altura de la cabeza de las personas, tiraba a hacer daño, claro, ¿no? Esto es otro medio del sistema al servicio de los monopolios, ¿no? Porque hoy vamos a quejarnos y nos recibe nuestros propios, quienes deberían brindarnos seguridad. No, sí, indudablemente, que acá está bien clarito cómo se conjuga, ¿no?, el poder político con el poder económico para enfrentar a la población, ¿no? Bueno, y debido a esto se espera para mañana, esto sí es para mañana, sí, un paro y movilización en repudio, en rechazo a la represión del gobierno, ¿no? Nacan Pop, el gobierno nacional y popular, donde todos podemos salir a la calle y decir lo que opinamos. Donde esta mañana, por ejemplo, entra a colación esto, vi en la legislatura aquí en Mendoza que estaban haciendo pública la audiencia que estaba en la corte por el tema de la ley de medios, ¿no? Sí. En la Corte de Justicia. Y me dieron un papelito de los pibitos estos de la CAM, por ahí todo eso, que decía que convocaban a defender la ley de medios, todo, y que la estaban transmitiendo en directo a la audiencia para democratizar la palabra. Ah, hoy democratizamos la palabra pasando una audiencia al aire para que todos escuchen. En Mendoza, y sin embargo en Neuquén le mandamos a la gente que está protestando para que las caguen a palo. Las democratizamos a palazo. Ajá, qué linda forma de democratizar, ¿no? Y la palabra de los protestantes se la transmitimos con los gases lacrimógenos y balazos a los pechos de la gente. Claro, y si es de plomo mejor, cosa que no joda más. Así que bueno, ahí estamos con las consecuencias que tenemos de este sistema nacional y popular. Claro, las contradicciones que hay de esta gente que dice representarnos y que pretende representarnos, ¿no? Porque por un lado tiene un discurso amplio a favor de la democratización de la palabra y el discurso con esta ley, que no la negamos, pero por otro lado se reprime, se restringe, y bueno, y las posibilidades no son para todos iguales, ¿no? Bueno, y trayendo este mismo tema, lo llevamos para la provincia de Jujuy, donde también se ha cometido un atropello ante la gente de rentas, que han sido desalojados y detenidos y hasta paleados también, porque acá dice que hay heridos. Sí, o sea, digamos que en el norte, noroeste, y también vamos a hablar del norte porque esto también pasa en todo el lugar del país. Está pasando algo donde, de alguna manera, todo aquello que no acuerde, no concuerde con el oficialismo, es reprimido, es en ningún lugar, ¿no? Tenemos este caso concreto, ¿no?, que es la gente de ATE de Jujuy, que representa a los trabajadores de renta, bueno, que ante reclamos no resueltos habían tomado el edificio, bueno, fueron desalojados violentamente y fueron detenidos, aparte de golpeados. Una situación parecida, pero de otra índole, es la que sufre el amigo conocido como el Perro Santillán, que después de muchos años recuperó la dirección del sindicato de el CEOM, el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy, y ganó por un amplio margen del 63% de los votos. Ahora, la conducción saliente no quiso entregar el gremio, se apoderó del gremio, tomó el gremio, y bueno, denuncia, se quedaron con el edificio, ¿no? Claro. Bueno, y en una asamblea donde los nuevos representantes del CEOM estaban tratando el tema de seguir con los reclamos salariales, repudiar el impuesto al salario, fueron que se hacía en un playón de la municipalidad, al no tener el local propio, claro, fueron interceptados por esta dirigencia del gremio que se ha apoderado, ¿no? Y los ha amenazado, además le dieron una paliza tremenda a uno de los secretarios del sindicato, y se amenazó de muerte al compañero Santillán. de a él y a su familia. Y también se lo amenazó con que la próxima vez, si no depone su actitud rebelde, se van a presentar con Milagros Salas y José Bajarán. Ajá. La Milagros Salas, o sea que están aparte todas, ¿quién está en toda es la policía Milagros? También la Milagros. Claro. Es policía la NAC and Pop Milagros Salas, ¿no? Entonces, bueno, así se está manejando la situación en muchos lugares, ¿eh? Y esas son las contradicciones de estos que dicen representar. Bueno, y como ya nos quedan 5 minutos de programa, no vamos a hacer pausa, lo vamos a despachar ahora con las noticias internacionales. Así que poneme una música colombiana. si encontrás algo, una cumbia colombiana, algo así. Ahí viene la bala. Ajá, bueno, ponete algo de calle 13, si no. porque bueno. Están tensas las cosas por ahí por nuestro vecino país de Colombia. Bueno, el día de hoy se cumplen con 10 días de paro consecutivos en nuestro vecino país, ¿no? Todo empezó con un paro agrario, pero bueno, lejos de lo que pasó acá, que era la oligarquía que financiera la que estaba de paro, allá son los campesinos. Son puntualmente los campesinos que se dedican a plantar papa, arroz, un montón de cosas, ¿no? Son ellos los que están de paro. Los lecheros también se sumaron. Empezó todo por estos campesinos. De ahí se sumaron las comunidades de los pueblos originarios, que también se dedican a trabajar la tierra. Y todo, todo porque, ¿qué piden en sí? Mejores condiciones para producir, ¿no? Claro, pero ahora, ¿de dónde viene también el paro y el reclamo de los trabajadores agrícolas? De que el gobierno nacional les exige para poder cultivar una semilla certificada. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que tienen que comprar la semilla, como acá, a Monsanto, a Cargill, o alguna de esas monopolios. Claro, importante. De oleaginosas, ¿no? Entonces, acá se ha cometido la arbitrariedad de que en algunos casos, en algunas poblaciones donde los campesinos no han podido certificar que esta semilla sea justamente una semilla aprobada por estos monopolios o provista por estos monopolios, se les ha decomisado y se ha destruido toda la cosecha, ¿no? Ah, bien. Entonces, por acá viene el reclamo, o sea, más allá de las condiciones de vida dignas y de un trabajo digno y de sostener, ¿no? Se les quiere imponer por la fuerza el uso de semillas transgénicas aprobadas y certificadas por el gobierno nacional y que sean de los monopolios, como con nosotros nos pasa ya acá en Argentina con Monsanto, Cargill, Dreyfus o General Dehesa y todo ese tipo de grandes monopolios que manejan la semilla en el mercado agrícola de la gente. Claro, bueno, ya es una denuncia que solo un pueblo, 70 toneladas de arroz, fue a parar directamente a la basura, ¿no? Así que bueno, ellos están bloqueando los accesos a las ciudades. Yo he estado viendo las noticias en el canal de Colombia, Cable Canal, y veía como la policía le impedía el paso a distintas ciudades así porque no querían que se reuniera la gente, ¿no? Se han sumado los estudiantes universitarios, los médicos, pidiendo condiciones laborales y recomposición salarial, los camioneros que piden una baja en el combustible. Y bueno, el día de ayer había cacerolazos en cada plaza de cada barrio en Colombia. El gobierno, por supuesto, responde con represiones, toque de queda, intenta separar a la población por el tema del desabastecimiento, ¿no? Yo escuchaba que pasaban un número para que los camioneros que transportaban mercadería llamaran a la policía y pidieran ayuda para pasar, ¿no? Como siempre, el gobierno intenta romper la lucha de los trabajadores, ¿no? Así que bueno, ese es un poco lo que pasa en Colombia. Bueno, y siendo las 8 de la tarde, y teniendo la marca presión del pirata de aquel lado del, de los comandos. Sí, se vino 15 minutos antes a hacer presión ahí. Vamos a finalizar este programa. Nos queda por comentar el caso de Siria, y el conflicto de Medio Oriente, que para tomar una referencia, cada 10 años el imperialismo internacional hace una acción sobre la zona, ¿no? En el 2003 fue sobre Irak y ahora en el 2013 sobre Siria. Y hablamos del imperialismo internacional porque no solamente acá hay intereses del pueblo, del gobierno de Estados Unidos, porque hoy están amenazando con invadir y con utilizar la fuerza sus aliados, que son Francia, Inglaterra e Italia, en este caso. Y bueno, y toda la comunidad que repudia este intento de agresión. Como siempre, hay denuncias de uso de armas químicas y cosas por el estilo, cosas que después no se comprobaban, por ejemplo, en el caso de Irak, claro, en el año 2003. Nunca se encontraron las armas. Se demoraron 10 años de invasión en no encontrar nada. Y el negocio de la guerra, que es invadir, destruir y reconstruir. Y ese negocio lo tienen los grandes monopolios. Claro, el negocio de las armas, el negocio del petróleo. No nos olvidemos que estas son. Justamente estas naciones a las que siempre se dirigen a invadir, son petroleras. Bueno, será hasta el próximo miércoles. Dejamos paso a un muy buen programa de Loco de la Azotea. Recordemos que hace 2 o 3 días se conmemoró la primera emisión, ayer fue, bueno, ahí me dice Pirata que fue ayer, la primera emisión de radio en la República Argentina de un grupo que se llamó justamente Loco de la Azotea. Por eso, felicitación a los compañeros que vienen después de nosotros. Y será hasta el próximo miércoles. Que le faltó ingenio los copiones. Ah, se la mandé. Bueno, hasta el próximo miércoles nos estamos viendo. Saludos a todos nuestros oyentes y en especial a mi primita Silvi. Un beso. Hasta la próxima. Atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta.